Lunes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada, pide un signo, y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. A veces solemos decir o pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Y lo decimos con cierto aire de nostalgia: el pasado fue mejor. Hoy Jesús dice lo contrario. Dice a sus contemporáneos, a los hombres de su generación, que ellos son más dichosos o más agraciados que los hombres del pasado, que las generaciones pasadas. Y lo son porque ellos, los contemporáneos de Jesús, han tenido la dicha, la gracia de ver a Dios hecho hombre, de escuchar a Cristo, de ver sus milagros. No así, en cambio, las generaciones anteriores a Cristo. Y lo mismo nosotros. Somos dichosos. Y en algún punto, en cierto sentido, más dichosos que los primeros cristianos de los primeros tiempos, porque si bien nosotros no hemos visto a Jesús como si aquellos apóstoles o aquellos judíos contemporáneos a Jesús, que lo vieron caminar, lo vieron hacer milagros, lo tocaron, lo escucharon, nosotros no, pero sin embargo tenemos la dicha, la gracia de haber visto la presencia de Cristo, la gracia de Dios en la iglesia. 20 siglos de cristianismo. Vemos para atrás y vemos el triunfo de la iglesia, el triunfo social, el triunfo cultural, cómo la iglesia ha crecido en todos estos siglos a nivel mundial. O sea, vemos los frutos del evangelio, 20 siglos de frutos. Esos frutos tan maduros, tan arraigados en la sociedad, en la cultura, nosotros tenemos la dicha de verlo, otros no. Los cristianos de los primeros siglos no. Los contemporáneos a Jesús tampoco. Bueno, menos aún aquellos que han vivido antes de Jesús. Con lo cual, es mentira que todo tiempo pasado fue mejor. No siempre es así. Hay personas que dicen: yo, si Jesús viniera, si lo viera caminar por mi calle, si lo escuchara, yo creería en él. Pero como no lo veo, no creo. Esa persona que dice eso, si lo viera a Jesús o si la viera a Jesús, caminar por sus calles, si estuviese con Cristo, no creería en Él, no tendría fe en Él. ¿Por qué? Y bueno, por lo que acabo de explicar. El que quiere ver, puede ver la persona de Cristo, la vida de Cristo, la obra de Cristo, los frutos del cristianismo en la iglesia. El que quiere ver, puede verlo. En cambio, aquel que pide signos, milagros para poder creer, que venga Jesús, que me hable directamente, que me toque, que haga algún milagro como hacía en su época con sus contemporáneos, aquel que pide signos, milagros para creer, ya con esa petición, con esa exigencia, o con ese requisito que la persona pone, como una condición, ya está mostrando una falta de fe. Jesús nos dice hoy, miren, aunque no vean milagros, esos milagros que por ahí pretendemos ver, milagros visibles, milagros portentosos, extraordinarios, aunque eso no lo vean, no importa. La misma iglesia es un milagro. Su subsistencia, su crecimiento durante 20 siglos. Los frutos espirituales a nivel social, cultural, que ha dado el cristianismo, el evangelio, es un milagro también. Que 12 hombres sin preparación, sin cultura, 12 hombres, personas rústicas, sencillos, pescadores algunos, hayan fundado semejante institución a nivel mundial, que es la Iglesia Católica, eso es un milagro para aquel que lo quiere ver. Para aquel que lo quiere ver, es decir, para aquel que tiene el corazón abierto a la gracia. Jesús critica a los hombres de su época porque los hombres de su época exigían milagros, milagros, milagros para poder creer. Querían ver para creer. Y Jesús les dice que eso está mal. Le piden signos para poder creer. Y está mal porque los signos, Dios a veces los da, los milagros, Dios a veces los suscita, los genera, para fortificar la fe de las personas. Pero lo más importante para tener fe no es el ver un milagro de estos extraordinarios. Lo más importante es la actitud espiritual, el querer creer, como decía el cardenal Newman. Querer creer, no ver para creer, sino querer. Es un tema de la voluntad. Tener fe en los adultos es un tema de la decisión, de la voluntad. Quiero empezar a creer. Quiero abrirme a Dios y se lo pido en la oración. Esa es la actitud más importante para tener fe y no tanto exigir signos o milagros. Por otro lado, en la época de Jesús estaban los fariseos, estas personas que veían milagros, veían prodigios y algunos prodigios muy fuertes, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, y sin embargo, a pesar de eso, no creían en Jesús. Con lo cual, el milagro no te garantiza la fe. ¿Y cuánta gente ha visto milagros, ha sabido de milagros, y sin embargo, luego no han perseverado en la fe? Por lo mismo, porque la fe crece, se desarrolla en dependencia no tanto del ver, sino del querer creer y del escuchar. Porque como dice el apóstol San Pablo, la fe entra por el oído, por la predicación. Me abro a la escucha, me dejo enseñar, trato de aprender, aprendo a escuchar. Eso es lo importante, y no tanto el hecho de ver signos, signos, signos. Aprendamos a ver los pequeños signos de Dios cotidianos, diarios, aunque no sean extraordinarios, porque ahí también Dios está, Dios nos habla, Dios se revela. Tratemos de no ponernos caprichosos, pidiéndole a Dios milagros constantemente. Tratemos de no exigirle a Dios que Él se acomode a nuestros requerimientos. Eso es lo propio de un nene caprichoso, de una persona inmadura. Que Dios se adapte, que Dios se acomode a mis requerimientos, necesidades. Y tratemos de valorar la época histórica en la cual estamos y que nos toca vivir, dejando de lado las nostalgias, pensando, uy, aquella época fue mejor, la Edad Media fue mejor me hubiese gustado vivir en la Edad Media, el siglo I fue lo mejor, qué lindo hubiese sido vivir con Jesús, caminar con Él para tener fe. No, Dios se revela en cada época histórica. Y si bien hubo épocas más cristianas que otras, la Edad Media lo fue a nivel social en relación con la nuestra, la actual. Sin embargo, en la nuestra, Dios no deja de estar presente, no deja de asistir con su gracia. Y además, repito, tenemos la dicha, la gracia de ver hacia atrás los 20 siglos de frutos, de crecimiento, de desarrollo del cristianismo. Y eso, para aquel que quiere creer, es un signo muy fuerte. Somos, en algún punto, dichosos por el hecho de poder ver este fruto, este resultado, esta maduración de la fe cristiana durante 20 siglos. Tratemos de verlo. Y tratemos de encontrarnos con Dios en las pequeñas cosas, en esas bendiciones que Dios hace todos los días. Eso es lo importante. Y no tanto el hecho de ver tal o cual milagro raro, extraordinario, curaciones y demás. Bien, le pedimos al Señor entonces esa gracia, la gracia de poder crecer en la fe, y la gracia de no demandarle tanto signos, prodigios extraordinarios, que nuestra fe no dependa de los milagros, sino que nuestra fe dependa de esa voluntad por la cual le decimos a Dios, queremos creer, queremos abrirnos a la verdad, queremos amar. Esa condición y esa petición es la más importante para poder crecer en la fe. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.